Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Un día más tenemos con nosotros al presidente de Albalia Interactiva, Julián Inza, que hoy se encuentra en Valencia asistiendo a un evento que ha organizado Informática El Corte Inglés. Buenos días, Julián. Hola, buenos días, Ana. ¿Qué tal? Queremos saber quiénes han asistido, qué temas se han tratado, en fin, todas estas cuestiones. Muy bien, pues mira, el evento ha contado con la participación de especialistas de Informática El Corte Inglés y de Microsoft. Los temas principales han sido la factura electrónica y la digitalización certificada, y los asistentes han sido empresas de distribución, empresas de cartonaje, empresas industriales que gestionan muchos documentos y que están preocupadas, interesadas en que estos documentos que gestionan poderlo hacer de forma más eficiente, que en muchos casos se pueda hacer de forma electrónica y que los documentos no tengan que gestionarse en papel. ¿Y qué utilidad le van a dar a lo aprendido hoy en Valencia? Pues yo creo que uno de los principales aspectos ha sido la valoración de los costes involucrados a la gestión del papel, la manipulación. Muchas veces cuando se trata incluso de digitalizar, pues el hecho de quitar grapas encanutillados, manejar documentos de distintos formatos, distintos tamaños, que unas veces están impresos con impresora matricial, toda esa complejidad se puede externalizar, y los costes de una gestión propia, una gestión interna, aunque a veces nos parece que son más eficientes, pues a la larga los especialistas son los que optimizan esa reducción de costes. Y curiosamente uno de los aspectos interesantes es la cantidad de almacenamiento que va a desaparecer y que además podemos calcular. Se calcula que es aproximadamente un euro el coste de gestión y almacenamiento del papel a lo largo de un año cuando lo recibimos en documentos como albaranes, facturas, recetas, contratos, pólizas. Hay un abanico muy amplio de documentos que, si los gestionamos en papel, implica la custodia, a veces la clasificación, y una mala clasificación es mucho tiempo que se pierde a la hora de encontrar el documento, y luego la búsqueda. Cuando buscamos el documento y tiene que estar disponible, pues no siempre lo encontramos. Hablamos un poquito de la digitalización certificada, Julián. Sí. Pues mira, la digitalización certificada es el proceso que permite escanear un documento en papel, de forma que se le aplica una firma electrónica, y entonces el documento así obtenido tiene el carácter de original y podemos destruir el documento en papel del que procede. Y esto es muy importante porque todos aquellos papeles que gestionamos se pueden destruir y utilizar en su lugar documentos electrónicos que proceden de esa digitalización del documento en papel. Ahora mismo la digitalización certificada está centrada en las facturas y otros documentos tributarios, pero la legislación que está en marcha va a permitir que se pueda digitalizar cualquier documento en el ámbito de la administración pública. Oye, ¿y este evento que se ha organizado sobre informática, por qué en Valencia? Bueno, la verdad es que ya hicimos un evento parecido en Madrid que tuvo muchísimo éxito. Es un evento en el que se presentaron algunos casos de éxito, como el de Casvega, o el de Mafre, o particularmente hoy hemos visto que presentaba también Microsoft el caso de éxito de Caixa Galicia. La verdad es que el resultado en Madrid fue muy satisfactorio, y Informática del Corte Inglés ha decidido hacer estas presentaciones en otros lugares de nuestra geografía, y en esta ocasión ha sido Valencia. ¿Hay mucho nivel en esa zona de España sobre temas de nuevas tecnologías? Lo cierto es que sí, ya venimos hablando a los oyentes del programa sobre la aceptación del DNI electrónico y de otros certificados. Ya tenemos 15 millones de DNIs electrónicos en España. En esta zona, la Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana es el principal prestador de servicios de certificación, y hay que reconocer que en toda la comunidad el uso de la firma electrónica y la administración electrónica pues tiene un despliegue muy considerable, con lo cual pues sí que hemos visto entre los asistentes que muchos de los conceptos que íbamos desgranando pues les sonaban, lo cual es una satisfacción que demuestra el nivel alcanzado en general en España y en esta comunidad en particular. Muy bien, pues no tenemos tiempo para más. Julián Inza, muchísimas gracias por haber estado, como siempre, en este tiempo de radio dedicado a las nuevas tecnologías. Muchas gracias, Ana. Un saludo.